Chilpancingo, yo no lo puedo negar. Por eso se ha merecido que sea la capital. Tiene su linda alameda, zoológico y su jardín, a donde va mucha gente alegre a sonreír. Es hermoso su palacio, ayuntamiento y la Asunción. Le canto a Chilpancingo con todo mi corazón. Yo me fui a dar una vuelta al barrio de San Mateo, a donde una morenita me dijo yo a ti te quiero. De ahí me fui a San Antonio caminando, caminando, y me metí a su iglesia y un rato estuve rezando. Y le pedí al santo más milagroso que regreses conmigo. ¿Y qué crees? Me dijo que sí. Vas a regresar gordita, zapateadito. San Antonio, San Mateo y San Francisco, también el de Santa Cruz, corazón de Chilpancingo. Cuando va a empezar la feria se escuchan los tlacololeros, las bandas de chile frito por todito San Mateo, las corridas de toros, las mejores de Guerrero. Los toros de Héctor Vicario siempre han sido los primeros. Ya me despido cantando con todo mi amor sincero. Viva, viva Chilpancingo, capital de Guerrero. Ya me despido cantando con todo mi amor sincero. Viva, viva Chilpancingo, capital de Guerrero. Y mandamos un saludo al personal que labora en la radio difusora XE Sur, allá en Chilapa, Guerrero. Zapateadito, ¿eh?